gente de Mendoza, para Achito Pic, del número uno, Chacalón y la nueva crema. Y este éxito, esta canción que le dice así, mis hermanos. Tiene lo que tiene, ese mal del día, pero pobre tiene, no como quisiera. Tiene lo que tiene, ese mal del día, pero pobre tiene. Sufre mis hermanos, trabaja noche y día y no tiene nada. Hoy como quisiera tener lo que tiene, ese mal del día, que lo que tiene. Hoy como quisiera tener lo que tiene, ese mal del día, que lo que tiene. Mr. Chapita, ahí está, al fondo, ahí en el bar. Creo que sigan brindando y tomando con su rica y sabrosa cerveza.